Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Muy bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo en casa por ahora. ¿Se puede decir que terminás el año quizá de una forma que no te hubiese gustado, no? Sí, obviamente, cuando uno empieza un proyecto y encara una temporada larga como era esta, una temporada completa, digamos, uno tiene muchas ilusiones. Después, obviamente, todo esto de lo que ha pasado con la pandemia y demás ha cambiado los planes, no solo míos, sino de todo el mundo. Entonces, bueno, te queda ese gustito amargo de no poder finalizar algo que habíamos empezado y que teníamos mucha ilusión. Claro, porque prácticamente que estuviste muy poco con el plantel, ¿no? ¿Cuántos entrenamientos pudiste estar? Y estuvimos un mes y medio, un poquito más. El tema que también con las refacciones ahí de la cancha hemos cortado los entrenamientos, hemos entrenado un día en el Rojo, me acuerdo un par de veces en Core, entonces ya no entrenábamos quizás los tres días por semana que teníamos planificado y entrenábamos uno solo porque es en el momento que nos podían prestar una cancha. Entonces, bueno, se hizo complicado y después, bueno, todo esto de la pandemia terminó de complicarlo aún más. Siempre fue, digamos, tu estadía en juventud un poco cuesta arriba, ¿no? Un lado por el tema de la pandemia, pero también por esto de quizás no tener el Vicente Politano disponible y tener que estar buscando algún lugar para entrenar, ¿no? Sí, eso era complicado también, si bien uno ya lo sabía de que las refacciones en la cancha eran necesarias y el club ya tenía todo organizado para eso. Obviamente que uno cuando queda a merced de los demás clubes para que te puedan prestar un rato un sitio para entrenar, es complicado, ¿no? Porque uno no dispone del horario que quiere, a lo mejor tiene que entrenar un poco más acotado, tiene que empezar a viajar y, bueno, algunos chicos no podían a lo mejor llegar por un tema de horario, cada vez que entrenábamos en Core era un viaje, entonces se hacía complicado, la verdad que, bueno, es algo que obviamente al club le quedaba porque tenía que hacer las refacciones en la cancha, que me han dicho que han quedado muy bien, pero bueno, eso sí nos complicaba un poco el entrenamiento. Claro, y hablando de viajes, vos también, ¿no, Diego? Sos que vivís bastante lejos de nuestra ciudad. Y yo estoy 75 kilómetros, son 150 kilómetros de vuelta que tengo para llegar ahí, ¿viste? No es algo que uno está a 10, a 20 cuadras, 30 cuadras, es complicado, más que nada por el viaje y también de lo económico, entonces sí, era también una complicación. Sin hablar de números, Diego, pero tenemos entendido que todos los salarios habían sido reducidos a un 50% en el inicio ya de la pandemia. Sí, eso fue lo que me comunicaron. Obviamente yo el primer contacto que tuve cuando empezó todo esto fue con Marcelo, con Mauricio, de lo que pasaba. Yo en ese momento le dije que no iba a tener ningún llamado mío, porque bueno, uno comprendía cómo era la situación y también con respecto a él, que con la parte médica iba a estar mucho más complicado. Y bueno, después se acordó que en realidad tuve más contacto con Susana que con Mauricio, de que el club podía abonar un 50%, lo cual le dije que no había ningún problema. Pero bueno, después llegó un punto donde ya directamente el club no podía solventar el costo y bueno, me lo notificaron y obviamente yo le dije, sí, no hay ninguna posibilidad de que yo pueda viajar hasta allá por lo que te decía, ¿no? Son 150 kilómetros, 6 peajes y de vuelta, combustible, o sea que para mí también se hacía realmente imposible poder llegar. Claro, ni siquiera, digamos, el viático, nada, muy complicado se hacía, ¿no? Diego, ¿te tenemos ahí del otro lado? Sí, te escucho, ¿me escuchás? Sí, te decía que digo que ni siquiera estaba la posibilidad de que te pudiesen abonar el viático, nada, era muy complicada, es muy complicada la situación de juventud. Sí, por eso te digo, ahí ya llegó un punto donde me comunicaron que ellos no podían directamente ya solventar más nada, a lo cual uno, como te digo, lo entiende porque no era solamente Juventud que tenía problemas, era todo el mundo que tenía problemas, entonces así como ellos no podían solventar, yo tampoco podía solventarme el gasto de tener que ir hasta allá. Claro, porque entonces, además venías con ya la reducción de tu sueldo, que te consulto, ¿cómo era ya el hecho de vivir con esa mitad de sueldo, ¿se te complicaba, se te estaba haciendo difícil? A ver, difícil creo que se nos hizo al 80% del país. Sin dudas. ¿No? De repente uno planea su año económico de una determinada manera, como seguramente lo hacemos todos, con gastos y demás, y de repente tener que empezar a buscar la forma de poder solventar un montón de cosas, yo te digo, como lo tuvo que hacer un montón de gente, era complicado, ¿no? Realmente, creo que nos ha pasado a todos. Pero como te dije antes, yo en el primer momento, cuando hablé con Mauricio, no le dije que de mi parte no iba a tener ningún llamado ni nada por el estilo, porque entendía la situación. Bueno, después se arregló el tema este del porcentaje y bueno, no de mi parte no había ningún problema. ¿Y cómo fue que te comunicaron o cómo se dio el hecho de enterarte que no iban a poder, digamos, abonarte más ese 50% y que de alguna manera dejabas de ser el técnico de Juventud? A ver, yo estaba en contacto todo el tiempo con Matías Vicente, porque era el que se estaba moviendo permanentemente para ver de qué manera se podían retomar los entrenamientos. Cuando le ofrecieron, ahora no recuerdo el nombre, pero un lugar para ir a entrenar al aire libre que no quedaba. Sí, la Sociedad de Fomento del barrio Los Aromos. Exactamente, no quedaba cerca ahí de las instalaciones del club. Bueno, sé que los chicos no querían ir por un tema de seguridad, y yo le decía obviamente que lo primero que tienen que buscar es su seguridad también, porque la verdad que no conozco cómo es, pero bueno, yo por la voz de los chicos sabía que quizás no era el lugar óptimo para ir, y de repente no es lo mismo, a lo mejor están entrenando a dos o tres cuadras del club, o mismo en el club, que tenía que ir a otro lugar. Entonces yo estaba en contacto con él permanentemente, incluso él me dijo de que quizás podían empezar a moverse en algún lado, entonces yo le dije, bueno, decime la cantidad de jugadores que son, que yo mando algo desde acá, por esto mismo que te decía, yo hasta allá no podía llegar por el tema de lo económico, y habíamos quedado en eso, y de repente, en un momento recibo un llamado de Susana, de Petre, que, bueno, de que habilitaban el club para empezar a entrenar, pero que ellos no podían solventar el gasto y que iban a hacer alguna parte física, lo cual yo le dije, yo preparador físico no soy, que yo me puedo hacer cargo de toda la parte basquetbolística, pero que la parte física, eso es un preparador físico, ¿no? Yo. Y bueno, fue en ese momento que me dijo que ellos no podían solventar, entonces, a ver, si ellos no pueden solventar mi gasto, yo tampoco puedo ir hasta allá, entonces, bueno, no había mucho más para hablar. Claro, claro, claro. Y desde que volvió, digamos, la cuarentena, de que en realidad se dio a conocer el aislamiento social y que de a poco se fueron habilitando deportes, desde que Juventud ha vuelto a entrenar, ¿vos nunca estuviste presente? No, porque eso fue antes. Cuando recién estaban, me acuerdo cuando hablé con Matías y me dijo que tenía que ir un camión a sanitizar el club, que no sé cuál era el protocolo exactamente, que lo que tenían que hacer, y bueno, yo estaba hablando con él porque si yo no podía ir por el tema del gasto, para tratar de armar algo de lo basquetbolístico, y que quedamos que él me iba a decir la cantidad de jugadores que iban a hacer para poder dividir la cancha como corresponde, que no haya contacto y demás. Y a los dos días me llamó Susana para decirme, bueno, que ellos no podían solventar el gasto. Entonces, bueno, ya ahí directamente se cortaba el vínculo. Claro. Entonces, yo no, nunca estuve de que empecé a entrenar, eso fue antes. Diego, ¿y cuáles eran tus objetivos? ¿Qué ilusión tenías para este año con Juventud? Porque es un equipo que viene de ser tricampeón de la Liga de Esteban Echeverría, viene de dar competencia en un torneo tan importante como el provincial. Estaba quizás atravesando un buen momento, Juventud. A ver, yo cuando arreglo y hablo con Mauricio, que es la persona que me llama, el primer pedido que yo le hago era de si iban a jugar el provincial, que era realmente lo que a uno lo motiva mucho más, ¿no? Que más allá de jugar una liga local, el torneo provincial siempre te da un salto de calidad, y lo cual él me dijo de que lo tenía que hablar con la gente de ahí. Y al segundo o tercer reunión que tuvimos me dijo que sí, que el club iba a jugar el torneo provincial. Entonces, bueno, ahí se hacía una planificación para más allá de terminar en diciembre. Entonces, bueno, la idea era poder competir de la mejor manera en el torneo local, pero al mismo tiempo ir conociendo un poquitito más a los chicos que no se conocía, para ver después de qué manera se podía reforzar el equipo para jugar el provincial. Y bueno, habíamos encarado el año de esa manera, habíamos empezado a entrenar muy bien, más allá de que algunos chicos los conocía, otros los empezaba a conocer, el grupo estaba motivado, los entrenamientos eran con mucha cantidad de jugadores, Y bueno, después pasó todo esto y lamentablemente no lo pudimos llevar a cabo. Por último, Diego, ¿cómo ves ahora el panorama? Porque te agarra llegando la fiesta sin club y no se prevé quizás mucho pensando en el futuro. Hay algunos equipos de básquet, me imagino que quizás de tu zona, que han podido volver a entrenar, pero ¿qué vinculación te imaginas de acá a un futuro con el básquet, con la naranja? No, a ver, acá muchos equipos, uno está en contacto con entrenadores de acá, de Capital, de Provincia de Buenos Aires, del interior o de afuera, y son pocas las ligas, de repente las ligas profesionales que empezaron son pocas, incluso acá en Argentina se empezó, se paró porque después hubo un contagio masivo y se volvió a retomar. Lo que es el segundo, el tercer nivel, el cuarto nivel no arrancaron y tampoco van a arrancar, y los locales tampoco, ni mucho menos. Es difícil poder pronosticar qué es lo que va a pasar, porque en realidad uno no sabe qué es lo que va a pasar con la salud en el mundo tampoco. Entonces, uno está esperando que termine este año y tratar de ver de qué manera se puede comenzar. Uno, a ver, yo trabajo con un agente que estamos todo el tiempo en contacto para ver si también sale algo fuera del país, pero hay algunas ligas que se jugaban 2 meses, eran ligas express y terminaban. Y hay muchas otras ligas que directamente en Sudamérica tampoco empezaron, entonces es difícil poder hacer un pronóstico a ver de lo que va a pasar de acá a 1 o 2 meses, cuando tampoco sabemos realmente con el tema de salud qué es lo que va a pasar. Tratamos de terminar este año lo más rápido posible y abrir todas las puertas que se puedan, porque más allá de lo económico, que uno lo necesita también, porque uno necesita empezar a trabajar, ¿no? Empezar a, más allá de que uno ve básquet todo lo que puedo por tele, uno necesita estar adentro de la cancha. Diego, agradecerte por el tiempo, y en lo que sea que se venga y en el momento que puedas, que se pueda en realidad, el mayor de los éxitos. Esperemos que en algún momento te podamos tener nuevamente, por lo menos cerca de la ciudad, ya sea en Lobos, en Cañuelas, o por qué no, en algún momento volviendo a Juventud. Yo por lo menos, Diego, mirá, te digo la verdad, no he tenido la posibilidad de verte dirigir. Hace años que estoy con la gente de Juventud, que voy a ver básquet de Cañuelas, pero no he tenido la posibilidad. Creo que en algún partido, cuando eras técnico de Atlético de Lobos, si no me equivoco, pero la verdad que no he tenido la posibilidad de cruzarte mucho, y bueno, lamentablemente no se va a poder por ahora. Sí, uno siempre tiene ganas de estar dentro de la cancha, ¿no? Los que me conocen saben bien que uno se desespera a veces estar adentro de cuatro paredes y no poder entrenar, porque es lo que uno hizo durante toda su vida y es la forma de vivir que uno tiene. Pero ojalá que sí, ojalá que sea donde sea, uno ya necesita estar, como mucha gente necesita trabajar, esto es nuestro trabajo, necesita estar en el ruedo permanentemente, necesita estar en contacto con los jugadores, con la pelota y demás. Así que bueno, sea donde sea, esperemos que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Porque uno no es la excepción, hay muchos entrenadores que también están en la misma circunstancia y ya necesitan estar adentro de la cancha. Así que bueno, te agradezco mucho por el mensaje, saludo a toda la gente de Cañuelas, sé que hay muchas familias que lo han pasado mal ahí también, porque tengo contactos y he hablado, que los ha afectado el COVID y bien un montón de situaciones, así que esperemos que todo esto pase rápido.